que está buenísimo esta cuestión de homenajear en un día que, digamos, al trabajador que digamos, es el motor de todo. O sea, entonces, qué sé yo, me lo tomaba como, por ejemplo, cuestiones de todos los días, ¿entendés? Todas las personas que en las que diariamente nos cruzamos, que quizá para nosotros no nos damos cuenta, y son trabajadores, ¿entendés? Entonces, qué sé yo, te tomaste el subte, había trabajadores, ¿entendés? Había un montón de cosas que todo el tiempo fui pensando y todo el tiempo les fui diciendo feliz día. ¿Feliz día? ¿Feliz día? Sí, fue como... ¿Feliz día? Me llegó por ese lado. ¿Usted qué le pareció? Y yo creo que acá el trabajador está esquivando como un poco el tema, ¿no? Como que... ¿Será que no trabaja demasiado? Eso mismo. Para mí que trabajó ese día y pues está enojado. Insisto que me hicieron trabajar demasiado el viernes pasado, así que ahora estoy... Sigo relajado. No va a dar con un caño por eso, y nomás. Claramente. Ay, Dios. A ver, primero que es un orgullo sentirse parte de una clase trabajadora, en el sentido de que es un día donde nos reivindicamos como clase, digamos, me parece a mí. Yo sentirme parte desde un lugar donde tengo que pelear, digamos, ¿no? Y desde donde tengo que luchar, y justamente contra quién, contra todo aquel que va en contra de los intereses de los trabajadores, tirano. Sí, digamos, y ahí un poco nos remontamos a la historia donde justamente el 1 de mayo se ha consolidado como Día Internacional de la Clase Trabajadora a través de muchísimos años de lucha, donde lamentablemente no solo la lucha marcó este día como importante, sino que tragedias, digamos, en relación a la muerte. Claro, justamente a la represión de quienes van en contra de los intereses de los trabajadores, porque justamente es un día que nace a partir de una huelga obrera muy importante, que es fuertemente reprimida y que sus integrantes terminan muriendo en manos, digamos, de diferentes intereses económicos, pero sobre todo de sus empleadores, digamos, ¿no? Del patrón del momento, que del patrón, del Estado, digamos, de todo aquel que levanta las banderas de conservar lo establecido. Y así, digamos, inicia este día que la realidad es que bueno, es un día, como decía Gastón, un poco para reflexionar y también es un día para activar. Por lo tanto, a mí, si bien estuve un poco engripado ayer y no pude movilizar, acá me están bardeando, pero al margen de eso, me estaba muy contento de saber que mis compañeros estaban estaban festejando el Día del Trabajador con un recital organizado en el barrio para un poco conmemorar a los trabajadores y trabajadoras de nuestro barrio, así que todo un orgullo. Bueno. Al margen de todo, yo considero, digamos, por ahí que todos somos trabajadores, porque trabajo no solo es el trabajo, digamos, si el bien que te paga. Claro, digamos, no es el trabajo asalariado solamente el que te da lugar de trabajador, sino justamente pertenecer a una clase trabajadora, y bueno, desde ese lugar todos somos trabajadores, me parece. Sí. Y así que bueno, feliz día al margen de todo para todos. Bueno, nuestro día del trabajador yo la pasé con amigos, compañeros del hormiguero, muy buenos compañeros ya hace años. Y la pasamos bien, un poco chupado, ¿qué? Habla el micrófono. Y la pasamos muy bien, por suerte la pasamos muy bien, ahí tuvimos el recital. Estuvimos con muy buenos compañeros que nos hicieron mear de la risa, para no decir otra cosa. Estuvimos ahí mostrándole la radio a nuestros compañeros, la próxima FM Soldati, que se está construyendo a pulmón, vamos a decir en sentido. Y no, estuvo muy bueno ahí viendo un par de cosas, recordando viejos momentos, también yendo a casa de amigos a saludar, a joder un rato. Sí, y eso lo que decía Mati, como que lo reivindico, ¿no? O sea, no es solo el Día del Trabajador para que trabaje y le pagan. O sea, yo también me considero un trabajador, por ahí un trabajador social, que va y se sienta en una asamblea, que va y se va a luchar por otro barrio, trabaja para que el otro viva mejor. Trabajamos ahí en la radio, no nos paga nadie, pero... Nosotros trabajamos porque eso es nuestro sueño, o sea, trabajamos por nuestros sueños, por las cosas que realmente queremos. Y eso también es ser un trabajador o trabajadora, ¿no? Eso es verdad. No trabajamos solamente por la plata o por lo que necesitamos, sino por lo que luchamos día a día. Sí. Y bueno, hablando de cosas buenas, también tiene su lado malo, porque hace poco también hubo incidentes en un taller clandestino. Un incendio en un taller clandestino en Flores, en Páez al 2796. Hubo la muerte de dos niños de 7 y 10 años. Es un hecho trágico porque ya lo venimos viendo hace varios años, los talleres clandestinos, los incendios provocados por las máquinas, por el cableado que es muy malo, que también lo vemos en el barrio muchas veces, que nos lleva a decirnos, loco, ya se tiene que parar esto, tiene que haber más controles, tiene que haber más visiones, porque se ven los talleres clandestinos, lo vemos todos los días, no es que lo vemos una vez cada 1000 años, no, lo vemos todos los días y esto ya no se puede más. Así. Sí, me parece tal cual. Aparte, como la paradoja de esta cuestión de digamos, tanta cercanía en el tiempo, entre un día en el que todos nos festejamos como trabajadores, o festejamos, digamos, la figura del trabajador, y digamos, en este sentido, o sea, somos una sociedad recareta, digamos, porque, sí. O sea, somos totalmente conscientes de estas cuestiones, ¿no? O sea, hoy, digamos, luego de que pase esto con los nenes, escuchamos en los medios gente hablar por todos lados de que sabemos que esto pasa, de que sabemos que esto pasa acá y allá, y digamos, y a la hora de hacer, no hacemos nada, y digamos, los derechos de un montón de trabajadores, y no solo en la capital, en todo el país, o sea, no se reivindican. Entonces, digamos, nos tomamos, está bueno esta cuestión de pensar y reflexionar el Día del Trabajador por esto, ¿no? Pues me parece que pensar y digamos, reflexionar en cuanto a esto, a los derechos reales del trabajador. Ajá. Y en cuanto a, o sea, y no al lugar en el que yo estoy, sino a los derechos de la figura del trabajador y de o sea, de todas estas situaciones que no pueden pasar más. No sé, la verdad que a mí es una situación que me ha indignado muchísimo. Más que indignación, antes que hable Mati, es impotencia lo que vemos y no podemos hacer nada al mismo tiempo. Para mí sí, es eso. Por ahí en momentos donde también podemos hablar, o veníamos diciendo recién que nuestra clase trabajadora ha conquistado un montón de derechos y ha avanzado en algunos aspectos, la realidad es que todavía queda un montonazo de cosas para hacer y se marca con un hecho trágico como fue la muerte de los dos chiquitos, que de todas formas, al margen de que nosotros nos enteremos y de que mucha gente se haya enterado, no tiene, digamos, el análisis mediático que me parece nos gustaría, debería tener. Por ejemplo, digamos, no se lo relaciona fuertemente con la figura de Macri en los medios de comunicación masivos, digamos. Cuando se lo preguntan a Mauricio Macri si está enterado sobre estas cosas, dice que no, que se va a fijar. Claro. A él le resbala como le resbala un montón de cosas que pasan en la ciudad, ¿no? Sí, cuando en realidad no hay dudas, digamos, ¿no? Se incendió un taller que no estaba certificado, que no estaba aprobado, que se estaba empleando gente en condiciones inseguras. Por lo tanto, esto es como decir, yo no sabía la norma de tránsito, entonces vos no podés decir yo no sabía, digamos, vos te tenés que hacer cargo de una responsabilidad que tenés, donde al margen de que todos sepamos que hay muchos talleres clandestinos, quien tiene que actuar, digamos, en ese sentido. Sí. Aparte, una persona que está muy ligado a eso, porque si no tengo mal entendido, la mujer tenía un taller clandestino. Uh-huh. Sí, tiene una industria textil importante, o sea, maneja dinero de ese en ese caudal y digamos, se han hecho un montón de denuncias en relación a su implicancia más, con talleres. La casona, porque era una casona, era una vieja casona, ocupaba toda la esquina del 2796 y estaban todo estaba tapizado para que no se viera nada. El SAME tuvo que entrar por una puerta trasera para empezar a sacar a todos. Eran, si mal no recuerdo, eran cuatro personas, dos jóvenes, padres de los dos niños que murieron, una señora grande de 41 años, y entre ellos estaba un policía que quiso socorrer a todos, que no pudo llegar, inhaló el humo del incendio. El SAME tuvo que entrar por la puerta trasera, haciendo que podía haber entrado por otra puerta y sacarlo más rápido. Claro. Pero estaba todo tapiado. Estaba todo tapizado, no se pudo entrar, tuvo que abrir la puerta trasera. Es una cosa de locos eso. Sí, sí, bueno, eso marca un poco cómo hay sectores de la clase trabajadora que siguen trabajando en las mismas condiciones que hace 300 años atrás, digamos, ¿no? Como en condiciones de esclavitud absoluta. Y también pensando que digamos, que nuestro país es bastante más amplio que solo la capital federal y que las condiciones de trabajo, dependiendo en qué zonas, también se dan, dependiendo de las circunstancias, se dan de determinadas maneras, ¿no? El trabajo rural en nuestro país es uno de los que también tiene mayor cantidad de denuncias por trabajo inhumano, esclavo, ¿no? Donde tienen a trabajadores... Infantil. Claro, trabajo infantil, bueno... Un montón de situaciones que hacen a lo que falta, ¿no? A todo lo que nos falta, que es muchísimo. Digamos, no solo digamos, en condiciones tan extremas como puede ser la esclavitud, sino además todos los grises que hay en el medio hasta decir, bueno, esto es un trabajador digno que está trabajando en condiciones que nos parecen buenas, ¿no? Todo lo que es la precarización laboral, que no es la esclavitud, pero es la precarización laboral de un trabajador que trabaja en negro, sin obra social, todas esas cosas que hoy pasan y que lamentablemente son números altos de nuestro porcentaje de trabajadores, digamos, ¿no? Mm. Así que, bueno, en el Día del Trabajador, nada, decimos que se hizo bastante, pero también que falta muchísimo, así que... Eso es verdad. Así que, bueno, en eso estamos. Y bueno, también tenemos... Tuvimos una larga sección de deportes. Yo creo que Mati, cuando estuvo solo haciendo su programa, se pasó de la lengua, me parece. Parece que soltó demasiado la lengua. Creo que viene, habla de Boca y cuando tiene que soltar la información de River, dice, no sé nada, viene con un equipo precario. Es verdad, ¿no? Estás vendiendo humo. No, lo que digo es que... No seas un periodista que vende humo. Nuestro técnico se la está jugando, está probando diferentes equipos, está dando a conocer ciertas alineaciones posibles, probables. Ahora, ustedes se esconden adentro del gallinero y no dicen nada. Yo como periodista no puedo hacer nada. Eso es verdad. No, que vos no sepas información no, de no, River. No, bueno, está bien. Si la información no está accesible, yo la verdad no me voy a estar a la cancha de River a buscar la información. Yo busqué la información. No, existe internet. Bueno, sí, pero la busqué en internet. No encontré ninguna forma, o sea, no encontré 11 posibles probables que no sean, bueno, sí, te repito la formación del último, no del último mienta, partido. Mati, hay bueno. Tres formaciones en internet probables que se planteó. Bueno, acá venís a derribar un club gigantesco, el mejor de la Argentina, lo venís a derrumbar. Perfecto. Ay, Dios. Eso es el periodismo. Están que, allá arriba en el aire. Es el periodismo deportivo. Tienen que bajar un rato. Es el periodismo deportivo que no queremos. En ningún lado y acá venís a vender no, uno. No, está bien. Che, igual, por remontar, no vamos a hablar de los superclásicos hasta que no termine todo el eso, ¿verdad? Claro, cosa. Pero sí podemos hablar quizás de cómo fue la última copa que se jugó en nuestro país en previo a las elecciones, previo a las PASO, se jugó un partido entre Huracán y River, que parece que se jugó en serio igual, ¿no? Se jugó en serio, fue un partido muy peleado. La verdad que Huracán, quedó eliminado de la Libertadores, pero llegó a estar ahí, llegó a pelear con grandes equipos latinoamericanos. Realmente Huracán está levantando de una manera de la mano de Guanchope Ávila. Me parece que está volviendo el de la quemita. El Huracán de capa. Sí, pero hablando sobre el tema de River, fue a buscar el partido. Lo fue a buscar en todo momento, es más, fue más River que Huracán. Huracán llegó al gol y fueron 10 dentro de su arco, o sea, fueron defensivamente. Fue un partido muy apretado, no se podía por dónde entrar. Fue un San Lorenzo Huracán, entonces. ¿Podés resumir y decir quién ganó? No se entiende nada. Ya dije, ganó Huracán. Ah. Yo sé que vos estás listo. Pero a mí listo, no me molesta. Pero bueno, a mí no, me molesta, pero bueno, ¿sabes por qué? Pero basta de excusas, viejo, basta de excusas, a ver. Sí, no son excusas. Perdió. Es la realidad. No, o sea, si perdió, River perdió. No se gana por puntos, se gana por knockout, es así. ¿Fuiste? Gol se gana. Listo. Bueno, pero no quiero dar la explicación y la síntesis del partido. Claro, una explicación y una síntesis del partido que la vamos a contar. No vamos a decir, Huracán salió campeón, chao. No, porque no salió campeón, le ganó a River nomás. Y bueno, pero hubo todo un transcurso del partido. O sea, vamos a contarlo todo como es. Bueno, dale, siga mintiéndonos. Usted es envidioso porque fue el campeón de la Sudamericana contra el de la Copa Argentina. Ustedes no pasaron a la Sudamericana, bueno, quédense llorando. Lo estamos escuchando, No, estoy de acuerdo igual con el análisis hasta ahora. Igual puede seguir. No, ahora ya está. Me voy ahí, voy a renunciar a tu programa. Bueno, igual nos vamos quedando sin tiempo, pero ya por ahí para el próximo programa vamos a tener un análisis un poco más desarrollado acerca de cómo se van dando los superclásicos. A mí me gustaría recordarle al oyente que, para mantenerlo al tanto y que no se olvide, acá hubo una apuesta fuerte, una apuesta grande. Y a mí me gustaría recordarlo un poquito para que la gente no se lo olvide. Acá va a haber al término de esta cuestión de superclásica, habrá una pelada superclásica. Es doble cero. Pelada del lado de Boca o del lado de River, pero me gustaría recordarlo un poquito para que la gente. Apostaron acá. ¿Ya te borraste? No, para que lo cuentes bien. Volvemos a contar un poquito. La apuesta ha sido entre el único referente de River por ahora. De River y Mati. Está Cristian. También se pela Cristian. Cristian, ¿sí? Para usted que no lo ve en su casa, tiene unos pelos muy largos. ¿Y estaría diciendo que se pela? ¿Se pela? ¿Se compromete? Se acaba de comprometer. Está el audio acá. Está el audio como prueba. Me pelo. Dos pelados de River contra un pelado y afeitado de Boca. De Boca. Lo cual es injusto, ¿no? Porque lo de Boca mandan a un solo, teniendo acá tres más todavía. Porque falta Jesse, que también es de Boca. Y solo se pela uno. O sea, uno es el valiente. Pero la apuesta. ¿Vos no se la propusiste a todos los de Boca de acá? ¿Vos se la propusiste? Vamos a dejarlo en claro. A uno. Yo tiré la propuesta. ¿Quién apuesta dentro del coche que íbamos? Acá Gastón, Mati, vos, o sea, Maxi y Jesse. El único que agarró el timón y dijo, yo apuesto, fue Mati. Yo igual. Uy, perdón por el movimiento del micrófono, pero. Ya me parece que estamos cerrando el programa. Sí. Tengo tanta confianza que voy a ganar que de hecho hoy me voy a ir a cortar el pelo, pero no me voy a rapar, me voy a cortar el pelo como me gusta a mí. Yo ya me lo corté. Tengo absoluto de confianza de que no me voy a terminar pelando. Así que con ese último comentario de absoluta confianza y que nos quedan dos programas para dar la noticia a ver quién es el ganador de la apuesta. Yo me despido con mi confianza y deseándole un muy buen día a todos. Bueno, espero que tengan un buen viernes. Que sigan ahí del otro lado oyéndonos. Y agradecerle acá el espacio a Che Barracas y a las tribus por pasarnos. Feliz Día del Trabajador a la gente de Che Barracas que nos presta el espacio. Que el Día del Trabajador tiene que ser todos los días. Eso mismo. Para no ir a laburar nunca. Y bueno, y también le agradecemos a la radio La Tribu, que nos claramente pasa el programa. Y bueno, yo también me voy despidiendo, nos vemos. Ojalá que le haya gustado nuestro programa, como a nosotros nos gusta hacerlo. Así que, ¡chau! Adiós, esto ha sido el final.